Como siempre, hacemos llegar a todos ustedes nuestro cordial saludo de bienvenida al programa El Amor que Vale. El Dr. Adrian Rogers presenta la serie Un Futuro para la Familia. Desde el punto de vista espiritual, ¿quién comenzó en usted la buena obra? Jesús. ¿Cómo lo hizo? Por medio del Espíritu Santo. Y al hablar de construir iglesias, ni usted ni yo construimos iglesias. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Él jamás le dijo a Pedro o a Pablo, o a ninguno de los otros discípulos, ni a nosotros hoy en día, ustedes van a edificar mi iglesia. Él tampoco dijo, edificaré sus iglesias. Él dijo, edificaré mi iglesia. Por eso Pablo dice, toda vez que él la comenzó, él terminará su edificación. ¿Y acaso eso no es verdad? Y no estoy hablando de edificios físicos. Mi amigo, uno de estos días los edificios de las iglesias no serán más que polvo y escombros, se lo aseguro. El edificio no es la iglesia. El edificio físico es el lugar en donde se reúne la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, no hablamos de edificios físicos. El edificio no es la iglesia, es el lugar donde se reúne la iglesia. Jesús es el edificador de la iglesia y por lo tanto hay un futuro seguro. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos trae la segunda parte del mensaje, La Familia Eterna de Dios. Voy a hacer un breve resumen del programa anterior para refrescar el tema en nuestra memoria y luego veremos el material para hoy. Si mal no recuerdo, comencé el programa anterior con una pregunta. ¿Qué tienen en común un filósofo judío que odia a Cristo y aún el que se mencione su nombre, una jovencita de la nueva era que ha estado profundamente metida en el ocultismo, un guardia de la cárcel cuyo corazón está lleno de malignidad y odio contra la raza humana, una feminista que tal vez es una mujer viuda o divorciada o nunca se ha casado y que tiene su propio negocio? Esa es una buena variedad de personas, ¿no le parece? ¿Qué diría usted que tienen estas personas en común? Muchos de ustedes me dirán, no tienen absolutamente nada en común. Pues les voy a decepcionar. Todas eran miembros de la iglesia en Filipos. Y se lo voy a demostrar. El filósofo judío que se salvó fue el apóstol Pablo, la joven metida en el ocultismo y miembro de la nueva era, estaba poseída por un demonio, pero encontró salvación en el Evangelio de Cristo. El guardia de la cárcel fue el carcelero que se salvó durante un avivamiento en Filipos, y la mujer de negocios fue Lidia de Tiatira, que era vendedora de púrpura. Lo increíble es que la gracia de Dios tomó a personas de diversos trasfondos y las hizo una en el Señor Jesucristo. Y eso es la iglesia, mi querido amigo o amiga. La iglesia es una familia de personas que vienen de diferentes trasfondos, de diferentes creencias, de diferentes ideas y que encuentran unidad en la familia de Dios. El denominador común de una genuina iglesia cristiana es Jesús. Y porque tenemos un Señor, tenemos una vida. Y porque tenemos un Señor y una vida, tenemos un amor, el Señor Jesucristo. Solo así podemos pertenecer a la familia de Dios. ¿Sabe? Hay muchos seres humanos que necesitan una familia, en su ciudad, en mi ciudad, en todas las ciudades del mundo. ¿Sabe lo que es una iglesia? Es una familia por extensión. La iglesia es la familia para miles que no tienen familia. Por eso tengo esta serie de mensajes sobre la familia y me dije a mí mismo, ¿cómo puedo hacer para que estos mensajes sean prácticos, relevantes y den resultados? Y el Señor me dijo, Adrián, de eso se trata la iglesia. No debe ser únicamente el lugar para ayudar a la gente a construir sus propias familias en sus hogares, pero la iglesia misma es una familia para muchos que no tienen el gozo y el privilegio de tener un hogar. La gente del mundo puede construir edificios. La gente del mundo puede tener organizaciones. Pero hay una dimensión acerca de la Iglesia del Señor que no puede ser explicada por programas, personalidades, propaganda o planificación. Y si no fuera sobrenatural, tendría que ser superficial. Quiero que veamos cómo esta iglesia en Filipos tuvo una dimensión sobrenatural cuando fue fundada, y luego quiero hacer ciertas aplicaciones para nuestras iglesias. En primer lugar, está la restricción del espíritu, y luego tenemos la libertad en el espíritu. Miremos Hechos 16, versos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Note que primero Dios dijo no, y luego dijo vayan. Primero la restricción del espíritu, y luego la libertad en el espíritu. Había un anciano predicador en la Florida, era un gran hombre de Dios, se llamaba Ed Salomón, y salvando las distancias, tenía la sabiduría de Salomón. Alguien escribió un libro sobre su vida y el libro tenía por título, pues, la sabiduría de Salomón. Ed siempre tenía algo cómico que decir. Un día, él estuvo predicando en su colegio en una reunión especial. Su esposa le acompañaba. Y él dijo, «Saben, Dios nunca me dio lo que siempre quise». De inmediato, eso se oyó un poquito extraño porque él era un hombre que había servido a Dios toda su vida y había tenido un ministerio fructífero. Pero él prosiguió diciendo, «Dios no me permitió ir al colegio que yo quería ir». Y sin embargo, era en su alma mater en donde estaba hablando ese mismo momento. Las personas comenzaron a mirarse unas a otras. Él dijo, Dios nunca me dejó pastorear la iglesia que yo quería pastorear, y muchos de los miembros de su congregación estaban entre el público. Pero el golpe de gracia fue cuando dijo, Dios ni siquiera permitió que me casara con la mujer que quería casarme. Y su esposa estaba sentada frente a él. Este hombre se estaba hundiendo solito en aguas muy profundas. Luego, con una amplia sonrisa, él dijo, Dios nunca me dio lo que quise, pero siempre me dio mucho más y mejor de lo que yo le pedí. La sabiduría de Salomón. Pablo se preparó para ir a Bitinia y a Asia, pero el Espíritu Santo le dijo, quiero que vayas a Grecia, quiero que vayas a Macedonia. Y Dios abrió toda Europa para la predicación del Evangelio, porque Dios en forma sobrenatural construye su iglesia. ¿Cuál es nuestra comunión? Nuestra comunión no son refrescos y galletitas. Nuestra comunión es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y me atrevo a decir que en nuestras iglesias muchos de sus miembros no se conocen los unos a los otros, aunque estén sentados unos junto a otros. ¿Cuál es el lazo que nos mantiene juntos? Es la palabra comunión. Esa palabra en griego es koinonía y literalmente significa tener algo en común. Tenemos un Señor en común, tenemos una vida espiritual en común, tenemos un amor en común. Y esa es la comunión que hace la gran diferencia en nuestras iglesias. Por lo menos, anhelo que eso haga la diferencia en su iglesia y en mi iglesia. La palabra koinonía es usada 3 veces en esta epístola. Pudiera ser que usted esté hambriento espiritualmente y me diga, bueno, pastor, vengo a su iglesia, pero francamente me siento como un extraño. Vengo las mañanas al servicio y me siento como un espectador más. Y usted habla de una dulce comunión y de una maravillosa unidad. Yo no siento nada de eso. Vengo, canto los himnos, oigo su prédica y me voy. No conozco los nombres de casi nadie. Creo que buscaré una iglesia pequeña en donde pueda encontrar comunión. Bueno, seguro que usted puede encontrar comunión en una iglesia pequeña, pero la puede encontrar también en una iglesia grande. Y si no la encuentra, en una iglesia grande, tampoco la encontrará en una iglesia pequeña, porque la verdadera comunión nada tiene que ver con el tamaño de la iglesia. Si usted quiere comunión, veamos en qué forma se usa la palabra koinonía. Por ejemplo, en el verso 5 habla de koinonía del Evangelio, o sea, la comunión del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Quiere tener comunión. Quiere ser cercano a alguien. Mire alrededor en su iglesia y encuentre un hermano o una hermana interesados en diseminar el Evangelio de Jesucristo y salga con esa persona y ganen a alguien para Cristo. ¿Me está escuchando? Dos personas que juntas ganan a una tercera persona para Cristo nunca jamás serán lo mismo. No hay nada que una más su corazón al de su hermano o hermana que el salir juntos a ganar almas para Cristo. Eso, mi amigo, es la comunión del Evangelio, la comunión para ganar almas para Jesús. Usted asiste al culto dominical y se sienta y escucha predicar a su pastor, o me escucha a través de la radio. Eso, amigo mío, no es comunión. Eso es solo observación o captación auditiva. Yo fui jugador de fútbol norteamericano. Déjeme decirle lo que es comunión. ¿Se gana un gran juego? ¿Los del otro equipo son sus archienemigos? ¿Pertenecen a otro colegio? Es un gran juego. Los graderíos están llenos y comienza el partido. Los jugadores corren de un lado para otro, van y vienen. Finalmente su equipo gana. Su papá y su mamá, de hecho toda su familia y todos sus amigos están ahí. Y hay una euforia cuando usted y los demás gritan, ¡ganamos, ganamos! Y el entrenador está ahí abrazando a todo el mundo. Y cuando salen, ven a los integrantes del otro equipo, cabizbajos y tristes, regresando a sus hogares. Usted y los suyos, en cambio, parece que solo supieran una sola palabra. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ahora déjeme decirle algo. Cuando usted va a los camerinos del equipo ganador, aunque los jugadores estén súper cansados y adoloridos y hasta golpeados, encontrará zapatos y camisetas y toallas y musleras por todo lado. Y unos se abrazan y otros ríen. Otros hasta lloran de contento. Y todos dicen, lo pudimos hacer, logramos ganar. Eso, mi amigo, es comunión. Cuando han estado en la batalla juntos, también en la trinchera estarán juntos. Cuando tenemos comunión, todos los que han trabajado arduamente para hacer llegar el Evangelio a otros, como que se vuelven uno en el Señor. En el Señor Jesucristo. Déjeme mostrarle algo. Busque Filipenses capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Ahí está la palabra otra vez. No solo koinonía del Evangelio, sino koinonía del Espíritu. Si usted dice que se siente como un extraño y que no siente una cálida comunión, le diré cómo obtenerla. Trate de tener koinonía del Espíritu. Tenga un socio para orar. Estudie con esa persona la palabra de Dios, sea parte activa de la escuela dominical y escoja un par de personas de su clase para orar con ellas. Deje que el Espíritu de Dios los ponga en el crisol de su comunión. Algunas iglesias están amarradas juntas. Otras están enmoheciéndose juntas, y otras están congelándose juntas. Necesitan ser derretidas por el Santo Espíritu. Esa es la koinonía del Espíritu. Y déjeme decirle algo más. Dos personas que oran juntas nunca, nunca, nunca jamás serán las mismas. Hay algo acerca de esa clase de intimidad espiritual, se lo garantizo. Y si usted cree que esto no es verdad, es porque seguramente no tiene un compañero o compañera de oración. Cuando se pone de rodillas con alguien más y se ponen a orar, usted descubrirá que hay algo llamado koinonía del Espíritu. Ahora mire en Filipenses 3, verso 10. Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Comunión para ganar almas, comunión en la oración, y ahora comunión en los sufrimientos, la comunión en sus sufrimientos. Y si usted dice que no tiene amigos y que no es parte de la iglesia, le diré qué hacer. Encuentre a alguien que esté sufriendo y sufra con esa persona, su pueblo, su ciudad o su iglesia. Seguramente están llenos con gente que sufre, gente que necesita que alguien les ame, alguien que ponga sus brazos alrededor de sus hombros. Pablo dice, quiere conocer la comunión de los sufrimientos de Cristo. Bueno, ¿cómo puede usted hacer eso? Jesús está en el cielo, pero él dijo, en tanto lo hiciste a uno de estos pequeños, mis hermanos, a mí lo hiciste. Dos personas que ganan a otra para el Señor nunca serán lo mismo. Y dos personas que lloran juntas nunca serán lo mismo. La coinonía del sufrimiento. Mi amigo, la iglesia no es un club, es una iglesia. Y somos un cuerpo en Cristo. Así que deje de ser únicamente espectador, actívese, haga algo que tenga resultados eternos para usted y para los demás. Deje de ser solo un espectador, vuélvase activista. Hay algo más que deseo decir. En esta historia no solo vemos la sobrenatural formación de la iglesia y su dulce comunión, pero también vemos el seguro futuro de la iglesia. Veamos nuevamente Filipenses 1:6. Pablo, en el versículo 5, habla de la comunión en el Evangelio. Y en el versículo 6 dice, estando persuadido de esto. Me fascina esa palabra, persuadido. O sea, sin titubeos, sin tartamudeos, sin apología, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra? Jesús. ¿Cómo lo hizo? Por medio del Espíritu Santo. Estamos hablando de construir iglesias. Ni usted ni yo construimos iglesias. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Él jamás le dijo a Pedro o a Pablo o a ninguno de los otros discípulos, ni a nosotros hoy en día, ustedes van a edificar mi iglesia. Él tampoco dijo, edificaré sus iglesias. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, toda vez que él la comenzó, él terminará su edificación. ¿Y acaso eso no es verdad? Y no estoy hablando de edificios físicos. Mi amigo, uno de estos días los edificios de las iglesias no serán más que polvo y escombros, se lo aseguro. El edificio no es la iglesia. Es el lugar en donde se reúne la iglesia. Jesús es el edificador de la iglesia y por lo tanto hay un futuro seguro. Escuche, ¿cómo se salvó usted? ¿Cree usted que fue su idea el ser salvo? De ninguna manera. La Biblia dice que no hay ni un solo ser humano que busque a Dios. Y también dejen claro que le amamos porque Él nos amó primero. Él nos escogió. Fuimos escogidos por el Espíritu, quien puso la convicción de nuestro pecado, y fuimos convertidos por el Espíritu, y uno de estos días seremos completados en el Espíritu. El que nos escogió, y nos convenció, y nos convirtió, es quien nos completará. Ahora, cualquier otra cosa que usted comience, a lo mejor no logre terminarla. Quiero decir, todo terminará en la tumba. Y no importa lo que sea, sucumbirá en el olvido. Pero cualquier cosa que Jesús hace permanecerá para siempre, eternamente. ¿Qué es lo que Pablo dijo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no sé qué profesión tiene o en qué negocios usted ocupa su tiempo, mi querido amigo, pero le diré que no hay nada que se compare con los negocios del Señor, si me permite decirlo así. Jesucristo va a retornar. Y cuando eso suceda, va a decir, hijos, bienvenidos a casa. Y qué fabulosa fiesta de bienvenida habrá en el cielo. Los edificios físicos de las iglesias no son más que las plataformas de lanzamiento hacia el cielo. Gracias a Dios porque somos parte de la familia eterna de Dios. Quisiera hacerle una pregunta en forma personal. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? Note que no le pregunto si sabe algo acerca de Él. ¿Es Cristo una realidad viva y deslumbrante para usted? ¿Tiene la seguridad de que si muriera este momento, se iría al cielo? ¿Tiene esa clase de certeza? Y si usted responde diciéndome, pastor, nadie puede tener esa certeza, le diré que todos podemos tener esa certeza si hacemos las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. La Biblia dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Si usted deja de tratar de llegar al cielo por ser una buena persona y se da cuenta que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y busca la misericordia de Dios y dice, Señor Jesús, soy un pecador, estoy perdido y necesito ser salvo y confío en ti para que me salves. Mi amigo, Él le salvará. El mismo Jesús que salvó al apóstol Pablo, que salvó a Lidia, que salvó a la jovencita hundida en el ocultismo, el mismo Jesús que salvó al rudo carcelero, es el mismo Jesús que le salvará a usted, si usted se lo pide y confía en Él. Si usted hizo una decisión espiritual, le invito muy cordialmente a que nos escriba para regocijarnos con usted espiritualmente y para tener el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar en la vida cristiana.